Sant Boi. 45 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, Galegos Novais. ¿Por qué decimos Galegos Novais? Porque estamos Novais Llobregat. Y entonces, pues, esto es Galegos Novais. Ahí está. Amigas y amigos, hay que darles, como no, un saludo, Eli, a Dani, y otro saludo también, como siempre, o compañero Xulio Couxil. Moi boa tarde, ben queridos escoitantes, un día máis aquí con todos vosotros, o primeiro programa do mes de febreiro, pertiño do entroido que acabamos de sí, decir, sí. Que hoxe xoves de compadres, nada menos. Por aí, vamos a intentar falar algo do entrudio, que é moi interesante. Pero, como sempre, o que fai falta é, a pesar de darlle, ademais de darlle a benvida a todos os escoitantes, hoxe día 5 de febreiro, pois queremos que o pasen agradable. Dúas horiñas de radio en galego, con entrevistas, con música, con noticias interesantes, que esta vez temos o noso correspondente Alea en Monforte, non? Teremos moitísimas noticias moi feiticeiras. E a máis noticias moi feiticeiras. Claro que sí. Vamos a adivinar todo isto con música, queridos escoitantes. Pois, Dani, cando queiras. Ninguén tiño máis que daré, non tiña máis que deixaré. Ninguén tiño máis que daré, non che teño, rapaza, outra cousa que dar, máis que o peixe fresquiño que eu che traio do mar, que eu che traio do mar, que eu che traio do mar. Non che teño, rapaza, outra cousa que dar. Lanchiña en Cangas que lle chaman a Manuela. Teño unha lanchiña en Cangas que lle chaman a Manuela. En toda a vía de Vigo non hai lancha como ela. En toda a vía de Vigo non hai lancha como ela. Non che teño, rapaza, outra cousa que dar, máis que o peixe fresquiño que eu che traio do mar, que eu che traio do mar, que eu che traio do mar. Non che teño, rapaza, outra cousa que dar. Adrián é barqueiro, barqueiro é San Adrián. San Adrián é barqueiro, barqueiro é San Adrián. Pois isto é a roda, non? Sí, barqueiro. Pois ca roda danos pois atrevemento para chegarnos a Becerreá. Vamos a falar con Alicia. Galicia do Colmado da Lama. Exactamente, sí, señor. Primeiro vamos a saludarla cordialmente. Moi boa tarde, Alicia. Boa tarde. Benvida, moitísimas gracias por atendernos. E moitísimos parabéns por ese traballo que estades a facer encomiable, que é fantástico e que coñecemos gracias a unha amiga correspondente aí precisamente en Becerreá que se chama... Sí. Fernanda. Díxonos que estades facendo cousas interesantes e feiticeiras. Bueno, contanos, porque en Galicia non se acostumaba a ter colmados. E vos tedes o colmado da Lama. Sí. Vale. Bueno, Colmados nos pareció un nombre, bueno, apropiado también. Yo vengo de Barcelona y allí es un nombre bastante común. Sí, aquí es tanto. Verdad que hay mucha gente que no lo conoce, igual Ultramarinos es algo que suena más. Pero bueno, la idea era hacer una tienda de alimentación con productos que no encontrábamos y, bueno, con productos fuera, lejos de las grandes superficies y de, digamos, del producto que se comercializa normalmente. Aquí no había nada y entonces queríamos traer cosas diferentes e interesantes, la mayor parte gallegas, pero la mayor parte de pequeños productores que no siempre llegan a las grandes superficies o casi nunca. Claro. Y entonces esta fue la idea principal. Entonces, por esto lo llamamos Colmado, porque va también mucho con cosas de temporada, con muchos cambios. Cada temporada pues hay mucha diversidad de productos que van rotando, no sé, tenemos siempre lo mismo. Y entonces pues esta era un poco la idea. Y luego pues pusimos una mesa para poderlos, digamos, degustar lo que tenemos en la tienda. Bueno, una mesa que teño entendido que é unha mesa especial, porque así nos dixo Fernanda, que parece ser que que un reciclaxe, non? Es un reciclaje, sí, es una puerta, de hecho, antigua, que me traje de Mallorca, donde viví los últimos años. Caray. Y digamos, una compañera le puso unas patas ahí nos la trajimos a Galicia. Es sí, es muy bonita, es muy grande, no es habitual verla, entonces nuestra idea era que fuera una mesa compartida. Muy bien. Y en esa mesa, pues compártese cosas como, por ejemplo, a cata y degustación de 4 viños de autor con maridaxe, que según teño entendido se fixeron en decembro, e que tamén volveu a repetirse con outro tipo de degustación precisamente o día 31 de xaneiro, non? Sí. Que eso equivale a degustar non somente o viño, sino tamén pois tapas que vosotros preparades especiales, non? Sí, nosotros con lo que tenemos en la tienda, porque no es un bar, pero con lo que tenemos en la tienda, elaboramos cosas para también un poco pues dar vida los productos y enseñar cómo se pueden preparar o cómo se puede comer, pues digamos de otra forma, ¿no? Picoteo. Entonces, pues picoteo. Y acompañado también algún dulce que otro, ¿no? Sí, dulce siempre, aquí siempre. Caray. Aquí siempre. Y bueno, y lo primero, digamos, que nos surgió fue la idea de hacer catas, porque el vino es una de las cosas que mejor trabajamos y en lo que queremos poner más cariño. Y bueno, tenemos vinos gallegos solo. Que a veces pues no es fácil, pero bueno, poquito a poco, pues vinos también de pequeñas bodegas, especiales, y hicimos unas catas al principio, empezamos, entonces hacemos 4 o 5 vinos, o 3 a veces, y un poquito pues los maridamos con productos de la tienda, para, digamos, crear un poco de, pues una noche así un poco especial. Claro. En la última lo hicimos con vinos franceses, porque, bueno, también porque, bueno, como es la cuna del vino. Diversificar, pues, para diversificar también un poco, ¿no? Diversificar, la próxima será de vinos naturales, hechos en Galicia, que lo viene una Nacho, que es de la bodega La Perdida, que está haciendo unos vinazos naturales en Valdeorras. Muy bien. Y bueno, es un poco crear cosas que pasen, tenemos muchas ideas, luego veremos cómo las podemos poner en marcha, pero dinamizar, ¿sabes? Que ocurran cosas, que la gente, pues siempre decimos, ¿no?, que a lo mejor pues con un ratiño en Dalama, pues que parezca que has hecho un pequeñito viaje, ¿no? Claro. O una pequeñita escapada, ¿no? Sin tener que salir de Becerreá. Pues, ¿canto tiempo leva inaugurado Colmado aberto? Muy poquito, desde el 15 de noviembre solo. Caray. Bueno, pues, a ver, adiantámosche que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, vais a ter moito éxito. É tanto, sí. Digo, de verdad, temos unha... No, te creo, te creo. Unha lista Excel que si queres tamén xa facilitamos. O que sí decimos, queremos decirle a todos os nosos escoitantes que se acheguen a veces real, que pasen por aí, que, ademais, tendes a persona que entre aí tamén pode mercar aí detalles para regalar, tamén, por exemplo, tomar un café, un chocolatiño quente, etcétera. ¿Verdad? El chocolatiño quente justamente es lo más. Anda. Porque sobre todo a la gente mayor le encanta. Caray. Y muchos paisanos que traen a sus mamás muy mayores. Caray. O a sus papás a tomar chocolate y la verdad es que entran un poco escépticos, sí, pero sí, luego... Señor. Como buenos gallegos, sí. pero luego pero apetece ahora que tendes aí o tempo un pouquiño regular, sí, ¿verdad? Daquela maneira, claro. Sí, no, el chocolate es un puntazo, la verdad, es una de las cosas que más nos ha gustado poder ofrecer y o que nos está gustando. Lo acompañamos pues con la arpeira, con brioche, con magdalena, siempre hay algo para mojar dentro, que es básico. Hombre, y tanto. Caray. Pues mira, yo una vez, estando en Lugo, que también se toma chocolate, también, sí. Todo, casi pues todo. Yo salí y llevaba ya un kilómetro yendo para cara a Fonsagrada. Sí. Y entonces, pues yo digo, si no he tomado chocolate, cogí y di la vuelta. Para volver al chocolate. Bueno, verdad, que é unha ventana, o colmado é unha ventana, unha fiestra aberta a todas as persoas que queiran pasar por aí, porque tendes, por así decir, entre comillas, delicatessen que poden escoller. Delicatessen por o feito de que escolledes o mellor que atopades por aí, o mellor queixo, o mellor viño, o mellor, non sei, a mellores conservas. Bueno. No sé si son las mejores o lo mejor, pero sí es lo que más a nosotros nos gusta. Claro. Que no siempre tiene que ver con delicatessen. Bueno. Son productos, sí, o como, no sé cómo decírtelo, intentamos que tengan un precio razonable. No nos gusta mucho la etiqueta de gourmet ni de delicatessen, porque creo que eso nos aleja de la gente un poco aquí en el rural y también de nosotros mismos, sí, sí, porque no somos no consumimos nosotros el alto standing, que quiere decirse, ¿no? El alto standing, pero pues bueno, amosar cosas que ahí non aparecen tan rápidamente, ¿no? En cualquier Eso seguro. Claro. Cosas especiales, bien hechas, hechas con cariño, con poco, digamos, a veces pocos recursos, pero muy muy especiales. Y la verdad que todo lo que tenemos está riquísimo. Elaboradas con cariño, que é o que importa, ¿verdad? Sí, mucho, muchísimo. Todo se ha de hacer con cariño. Claro que sí. Bueno, y ahora, pues a mellor, hasta se disfrazan con algo especial para celebrar o entroido, para celebrar o carnaval que tendes ahí perto, xa. ¿Verdad? Ay, sí, ahora la semana que viene ya. Claro. Sí. acompañando cosas extraordinarias. Bueno, y pues, tanto que sí. De verdad es que para nosotros es un placer y es una honra tenerte aquí por el efecto de que corcho eso de recién inaugurado aceptas o noso convite para falar aquí na radio, pues eso, os nosos galegos do Mediterráneo que tamén hai de veces rea por aquí, tamén pues, y tanto. Muchos. Seguro que se achegarán aí nun momento. En máis de un no carnaval no entroido achéganse, sí. Ademais é oficien de porta. Algunos ya han venido, Ya están por aí, claro que sí. Sí. Ademais é oficien de en Navidad tuvimos muchos gallegos de catalanes que viven en Barcelona, eso, en San Boi, en Hospitalet, en Barcelona. Sí. Que llaman catalanes ahí y aquí llaman ya gallegos. Exactamente. Exacto. Por eso que digo que eu tamén fixen de correspondente, pois, envíalos aí. A verdade que, bueno, que ese sabor fe que tú que tendes consiste en que poidades atender a xente con cariño, con atención importante, polo feito de que, bueno, é diferente o que estendes aí, non é unha tenda al uso, sino que é unha tenda tamén onde amosades cousas interesantes, non? Sí, e que todo o mundo é bienvenido. No hacemos, o sea, para nosotros máis selección. Nos hace mucha ilusión cuando entra pues paisanos de aquí, de Cervantes, que apenas bajan, ¿sabes? O que vienen también gallegos de Cataluña, o gente de Lugo, o quien quiera. Siempre hay para todo el mundo. Pues aunque sea un cafetiño. Hombre, pues un cafetiño así acompañado, aunque sea con un brioche también. Una galletita, eso también, todo está buenísimo en la Lama. O con la arpeira, que también. También, es con la arpeira. Ay, la arpeira, sí. La arpeira. Por cierto, no sé si os sabías ya, pero la verdad es que tendes que disfrutar con pan de ahí, ¿no? Sí. Claro. Porque, sí. Porque é diferente do pan que teñan. Aquí o pan é demasiado industrial e aí hai pan, digamos, feito do forno, menos industrial. Más en las casas, sí. ¿No? Supongo, sí. Pero sí, el pan gallego es famoso y la verdad es que también lo disfrutamos. Y tostado a mí me encanta y de hecho hacemos tostas con pan gallego. Exactamente, y ofrecédelo, claro que sí. Junto con alguna empanadiña, me parece que también, ¿no? Empanadiñas. Empanada. No tenemos. ¿Sabes por qué? Porque no, pero como hay en todas partes, sí. intentamos tener cosas también. Es un sitio pequeño, sí. Tenemos una vecina panadera, Mar, que hace unas empanadas, ¿no? Muy ricas, claro. Sí, y intentamos no meter, o sea, que cada comercio, ya sí. Que somos pocos, pues pueda ofrecer. Defender lo suyo y pueda ofrecer lo suyo. Ofrecer. Entonces, productos diferentes, claro que sí. Sí, sí. Ahora, si queréis cogeros una empanada en Mar y bajar a tomaros la Dalama, también. Anda, o sea que le das permiso también para poder traer todo es posible. No, vale. No tenemos, sí, lo que queremos es que que sea un lugar de encuentro también, que pasen cosas, que sí. Vale, no vale, tenemos sí. Pues unha suxerencia miña sería que en algún momento, si un veciño escribe un libro de poesía ou do sea, que tamén o presenten aí. Por exemplo, cualquier cosa. ¿Ves? Sería é cousa interesante. Alicia, é un placer, é unha honra terte aquí, desexarte moitísimo éxito, que o merece, por o feito de que eso, desplazarte a máis de 1000 kilómetros para poder recuperar a Dalama, porque teño entendido que recuperastes a casa dos ancestros, sí, de, ¿no? Mi compañero, sí, es la casa de sus abuelos, uh-huh. Cerquita de una aldea, cerquita de Becerreá, uh-huh. y la verdad es que sí, él también le hace mucha ilusión poder dinamizar, digamos, uh-huh. La casa. Tenemos ahora animales, uh-huh. y bueno, nos hemos venido así al rural como sí. Algunos, no muchos, pero sí, poco sí. A poco, y espero que cada vez sean más, porque el rural se lo merece, yo creo. Sí, hasta tendes es otra calidad de vida. Sí, claro. Sí. Hasta tendes sí. Ahí un director de cine que... Ah, sí. Sí, sí, sí, muy cerquita. Sí. Exactamente. Que sí. O mellor premiado nos Óscar. Bueno, de verdade, que desexamos-te moitísimo éxito. Seguro que voltaremos a falar contigo cando recibas algún premio, o mellor un sol ou a tomar un chocolate quente tamén. Tamén. Bueno, te agradecemos moitísimo a tu... Nada, un abrazo. Un abrazo. Xa te mandaremos o audio para que teñas constancia da nosa intervención, ou polo menos non foi demasiado molestia, non? Que va, al contrario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta otro momento. Hasta pronto. Chao, chao. Música. Tiñas algo previsto agora, non? Sí, teño algo previsto. Que tiñas un acto especial, vamos a ver, que é? Pois mira, é un equipo de xente que traballa no hospital de día. De onde? Aquí de Belviche. Ah, vale. No hospital de Belviche. E entonces a min aténdeme con moito cariño, e por si lles quero mandar un saúdo aquí desde a Radio San Boi de Galegos Novais. Eu vou falar galego, aunque eles non me entendan, pero despois xa lles traducirei. Eu nada máis que pasar aquelas portas de cristal, aunque vaya de mala leche, cando chego ali, xa se me pasou todo. E a que me atenden, pois, de maravilla. Porque ali no hospital, o primeiro que fain é tomarse atención, a ver como estás, como non estás, e despois, pois, a facer o resto. E pois, se lles quero decir que pasen unha boa tarde xunto, pois, todos os compañeiros, porque me parece que son 11. Ou seja, que lle mandas un saúdo especial e moi cordial ás persoas que atenden no hospital de día de Belviche, non? Sí, sí. Pois eu tamén E ti tamén, non? Isto, que tamén algún día, pois ao mellor non se sabe o que pode pasar. E aproveitamos para continuar con música, non? Sí. Aí vai. Galegos Novax, con Armando Fernández y Julio Cougil.